Supuestamente a Oscar le habían roto el espejo del auto. A la salida de A la Boliche. salida salimos los tres juntos, le habían roto el espejo del auto. Y de enfrente estaba este Urrutia. ¿Se Empezamos a ver. conocían ellos? No, no, yo No. lo conocía así, pero Pero no, no. estaba simplemente de Sí, enfrente. estaba enfrente con un chico. Con otros chicos, que Sí. ni me acuerdo bien porque yo ¿El en ese espejo es el momento espejo también había de...? tomado bastante. Sí. ¿Enfrente Los que era la tres. esquina de la municipalidad? Sí, no me acuerdo bien si era así. ¿Por ahí? ¿El espejo de qué lado le rompieron el auto? ¿Te acordás? ¿Ese Del momento? lado de la. De él. Del. Sí, porque justo vio y dijo, tengo el espejo roto. Y como empezaron a gritar cosas, él se dio cuenta de que fueron ellos, ¿no? Y agarró y se bajó y le preguntó por qué, o sea, por qué le gritaban cosas y por qué le habían roto la. Y bueno, empezaron a gritar así y Abel se puso nervioso, o sea, le sacudió una piña, pero no le pegó. Maxi se tiró. Ellos discuten por el Discuten, espejo sí, porque él le dice que por el tenga cosas. espejo y por cosas que gritaban. También, porque me empezaron a gritar a mí y las gatas esas que llevaba, no sé qué decían. O sea que probablemente ellos habían roto el espejo. Y claro, porque nos subimos gato, me las van a pagar, algo así. Nosotros agarramos y subimos. Le digo a Abel, déjalo, déjalo. No, no, y alcoholizado también. Estaban. Claro, alcoholizado dijo, no, no, dice, me las van a pagar. Y agarré, me bajé y lo traté de sacar a Abel, todavía tiene rajada la remera porque no. Y la chica de atrás dijo, déjalo, déjalo que se descargue. No, le digo, yo me voy a bajar y lo voy a tratar de frenar. Bueno, lo traté de calmar un A ver que poco. estaba alcoholizado, que estaba, había tomado Había tomado más, o bastante, sea, igual que yo, igual que la chica. y los otros chicos También, estaban. supongo que sí. Y bueno, y empezaron a pelear así. Abel lo tiró al chico y bueno, y ahí empezó la discusión. Después, Abel me dijo, metete adentro del auto. Agarré y me metí porque la chica gritaba de atrás. Gritaba, decía Abel, dejate Jessica. de joderse. Ahí pelean. Da una vuelta Oscar, como Se diciendo, subió al se auto. sube. Pelean así nomás, se subió al auto y dimos una vuelta, como porque le dije, calmate. Sí. Se dio una vuelta y seguían gritando cosas. Entonces Abel dio la vuelta y ahí abrió el baúl como que Pero lo. ahí ya siempre estamos en el mismo lugar. Sí, dimos Frente a la la vuelta, municipalidad. no Sí, fuimos a sí, sí, ningún otro sí. lado ni nada. Sí. Y dimos, bueno, dimos la vuelta y este chico Maxi creo que había chocado, no me acuerdo bien yo, no me acuerdo. Y creo que había chocado y agarró y seguían gritando cosas. Abel se bajó y abrió el baúl. Una cosa, ¿cómo llegan el choque ese en La Madrid y Sin ni Belgrano? idea de dónde fue el choque. Para esto ya Ya Urrutia, a como lo verlo, dice habían usted, bueno. chocado, quedó parado ahí. Sí, Y cuando dimos la y a verlo vuelta. encuentra porque había quedado parado ahí. No, Abel no lo encuentra. Dio la vuelta porque ya nos íbamos. Sí, Y y este estaba empezaron a chocado gritar ahí y lo cosas. empezaron a gritar del auto. Claro, entonces Bueno, con el auto Abel. chocado ahí O parado, sea, fue sí. una Claro, casualidad que se hayan encontrado otra de vez. vuelta, claro. Yo pensé que se habían reencontrado porque lo habían No, buscado. Abel en ningún momento pensó, Y vamos a buscarlo, salió. que lo voy a Él matar. dio una vuelta y de Porque yo casualidad lo lo encontró en esa zona. calmé, lo calmé y bueno, dice, Sí, vámonos a la sí. Y mierda. lo encontró en esa zona otra vez. Lo encontró en la zona otra vez y empezando a gritar cosas. Agarró, se bajó Abel, abrió el baúl. Cuando abrió el baúl, yo escuché que dijo, no que está cargada. Abel le dijo a Maxi. Y empezaron a forcejear, yo me hice para abajo. ¿Cómo? ¿Quién Mira, dijo no que está cargada? Abel creo que gritó, no me acuerdo bien, no me acuerdo ¿Y quién bien. sacó entonces No, el no sacó fuego? nadie el arma, o sea, abrieron el baúl. Yo después no sé más. Y en el forcejeo, o sea, había un forcejeo ahí en el medio de la calle. Y bueno, y ahí donde dijo ¿Cuántas no. personas había en el forcejeo? No, no viste nada vos de No, eso. no me acuerdo. Claro, Sé en que el estaban momento. ellos dos. Y yo me hice para abajo por las dudas, porque yo, viste, cuando, no sé, presentí algo, no sé. Y me hice para abajo. Y yo a Jessica no la escuché en ningún momento que gritara ni nada. Agarré y cuando me hice, no miré para atrás porque lo que menos me imaginaba. Escuché el ruido del vidrio. Agarré, me bajé y lo seguí agarrando a Abel. Por lo que tenemos nosotros, lo que es el perdigón, lo que sale del arma, Sí. de casualidad no te toca a vos. Y si yo Entra por estaba. esa zona y sale por Por el eso, porque vidrio. yo me hice para abajo porque yo pensé que me la. Ah. Te lo juro que presenté algo. Bueno, El agarré. ruido, ¿escuchaste O el sea que ruido? vos No, la, no me acuerdo ni el ruido, nada. Yo escuché claro, el vidrio roto, como que astillado. cuando salió. Sí, no escuché a Jessy tampoco que gritó. En ningún momento Capaz me que estaba imaginé. durmiendo. ¿Quién? Jessy, Y sí, porque Jessica. estaba bastante alcoholizada, porque para no bajarse, porque esa chica tiene bastante más fuerza que O sea, yo. es probable que ya haya estado durmiendo atrás. Y puede ser, porque no se quiso bajar tampoco, Claro, dejaron que no, se no la escuchaste descargue. más No la vos. escuché más. Agarré lo que menos me imaginé, miré para atrás. Me bajé del auto y lo agarré a Abel. Y le digo, Abel, vámonos, vámonos, sí, vámonos. Vos no te habías ni dado cuenta para esto. Yo no me había dado cuenta, la chica estaba muerta. agarré, no, no estaba muerto todavía, porque yo me subí arriba del auto, miré para atrás y le sangraban los ojos, la boca, los oídos, todo. Y le empecé a tomar el pulso y le empecé a hacer masaje acá y de respiración no le podía hacer porque estaba bañada en sangre. Y agarré y le dije, y le grité, yo estaba arriba del auto y le grité, a ver, le digo, está muerta. Y se empezó a gritar desesperado, no, la maté, no la matamos, no. Y, bueno, y ahí le digo, dice, vamos a llevar al hospital. No, le digo, el instituto es lo más cerca. Estaba cerrado el instituto. Abrí, rompí el vidrio, no sé cómo. Bueno, toda cortada igual. Él cuando bueno, abre el baúl, él seguramente, ¿qué es lo que, cuál es la intención? ¿Intimidarlo? No, asustarlo. Decirle, dejate de joder, pendejo, porque... Vos ni sabías que llevaba una escopeta en el auto. Pero obviamente, porque si no, lo hubiese tratado de frenar o llamar a alguien, o llamar a la policía para que intente frenar, o me hubiese bajado y me hubiese ido, porque el problema tampoco... Sí. No, para lavarme las manos, pero por el momento... Preguntábamos lo de la escopeta porque nosotros teníamos dos hipótesis, una que la llevaba arriba del auto y otra que... porque como pasaron como 15 minutos entre que chocó... No, fue después... es más, si pasaron 15 minutos es porque él dio la vuelta, claro, para eso. Ir despacito. Nosotros pensábamos, no ir. Otra hipótesis era que en esos 15 minutos por ahí pudo haber ido a buscar el ángulo. O sea, estaba todo ahí. Estaba todo ahí, creo yo, supongo. Sí. Y es probable que haya estado Jessica durmiendo, entonces, porque si no, no la escuchaste más. No la escuché más. O sea, nunca, no la escuchaste se bajó, antes. Porque esta chica lo que menos quería es que peleara a él. Sí. Y entonces no se bajó ni nada, y bueno. Yo no la escuché en ningún momento que gritara tampoco, o algo, no sé. Es increíble, quizás nunca se enteró de lo que pasó. No, él no se había enterado hasta que yo no le dije, Jessica... No, ella, capaz que tampoco ni ella se enteró de lo que pasó. Sabía que estaba peleando, pero yo le dije, bajate, ayúdame a acompañar, no, déjalo que se descargue. Me bajé yo igual, no me importa, le digo, me bajé yo igual. Lo traté de calmar a ver, se bajó, dimos una vuelta despacito, porque dimos la vuelta despacito para irnos, ya no íbamos, y al dar la vuelta empezaron a gritar a estos chicos eso. Bueno, pero las declaraciones son contrarias, porque había una chica ahí que decía que yo había tirado el cuchillo de la ventanilla, que nada que ver, porque que vean la huella del cuchillo, no sé, pero yo en ningún momento agarré ningún cuchillo, no sabía que estaba con el cuchillo. ¿El cuchillo cómo fue que apareció? No, ni idea, porque no lo vi yo tampoco. Pero era de Abel también. Ni idea. La verdad ni idea. No, en ese momento hay muchas cosas que no te acordás. Si estaba bastante alcoholizada, yo tampoco, no sé, no puedo inventar ni puedo estar a favor ni de Abel ni del chico, ni puedo culpar al chico tampoco. Yo eso lo declaré 20 veces, no sé. Anto, ¿qué pasó después que llegaron? ¿Vos ibas a preguntar algo antes? Llegamos al instituto, Bueno, pasó todo eso, y no había ningún médico, no nos querían atender, y Abel empezó a gritar, empezaron a salir médicos no sé dónde. Salieron con 5 médicos corriendo. Yo lo que me lamento es que no la pude bajar a la chica porque yo me imaginaba que estaba muerta. ¿Por dónde cómo la bajaron? No. Yo me bajé del auto y empecé a correr porque yo pensé que Abel la iba a traer, ¿viste? Y agarré, bueno, mientras rompí el vidrio, yo pensé que Abel la traía y Abel se bajó solo diciendo ayuda, ayuda. Y ahí nos detuvieron enseguida. Y la chica, no sé, y yo pregunté cómo estaba y nos dijeron, no, está bien. Y ahí llegué a la comisaría y me quedé en el calabozo ahí. Y también, ¿qué sensación te queda a vos ahora, que vos misma lo decís? Y escuchar continuamente lo que pasó, me acuesto y escucho todo lo que pasó continuamente. Y al saber vos, porque lo admitís y vos te haces cargo de eso, al saber que, por ejemplo... vos estabas alcoholizada, pero que también estaba alcoholizado y que todo eso, que el alcohol tuvo que ver en eso. Obviamente, ¿Qué te hace pensar en eso? Porque ahora, cuando después, te estoy hablando más que nada paralelo, cuando después los medios se repiten continuamente de lo que es la juventud, de que se pelea, el alcohol, sí, obviamente, y, sí. Y mirá lo que genera. Que si no hubiésemos estado alcoholizado, creo que hubiese pensado un poquito más a ver, porque no era de esas personas andar agarrándose a piña con cualquiera, ni sacar un arma, ni nada, ¿no? ¿Y esto te genera un quiebre para lo que va a venir ahora, para cómo va a seguir tu vida ahora? Sí, obvio. O sea, para pensar, sí, para obvio, sí. A la hora de salir. Sí, obvio. Con quién me junto y con quién, y no sé.